14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué pena que Dios nos pregunta: ¿realmente me amas? ¿Guardas mis mandamientos? ¿O guardas realmente una serie de cosas? No nos enredaríamos tanto, hermano, la vida. Ahora, quiero decirles que esta relación con Dios y esta obediencia a Dios es especial para llegar a ser sensatos o prudentes. Dios busca una relación con Dios y la busca celosamente, pero es una relación, quiero decirles, personal y única. O sea, si quieres ser sensato y llenar tu lámpara todo, y llenas tu lámpara todos los días y te dejas trabajar por el Espíritu Santo, dejas que ese aceite te dé fuego interno para seguir, ten presente, sí, una cosa, que Dios anhela celosamente eso. Si tú te dejas trabajar, yo te lo aseguro que te va a pasar lo siguiente, hermano. Poco a poco te irás quedando sin cada uno de tus dioses. Dios empieza a derribar Dios tras Dios, hasta que no quede. Si tú dependes de un hermano, ¡pah!, te lo quita. Si tú dependes de la iglesia, te lo quita. Si tú dependes del pastor, te lo quita. Si tú dependes de tu riqueza, de tus cosas, de tu casa, de tu trabajo, te lo quita. Dios quiere que el único sea Él, porque Dios es celoso. Va a derribar todos los dioses que tengas. Si tú vives por la fe del otro que está a tu lado, que puede ser tu marido, Dios te lo quita o te lo aleja. No se puede vivir por osmosis, hermano. No se puede vivir el cristianismo a través de otro. Y he observado con mucha pena que sucede muy a menudo y más a menudo de lo que tú crees. Se vive a través de la fe de otros. Se vive a través de la relación que tienen otros. No, ustedes tienen que buscar su propia relación, su propio, porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el gran énfasis. Tú estarás solo delante de Dios. Tú darás cuenta por tu relación. Tu relación es totalmente intransferible. No basta con que mi esposa sea potente en el Evangelio, sea... Si tú no le sigues el paso, tú te vas a quedar. Tú eres el insensato. Tú no puedes vivir por lo que hace tu esposo, o por lo que hace tu hijo, o por la fe que tiene tu padre. No. Es intransferible, es personal y única, intransferible. Es lo que quisieron hacer las vírgenes sensatas cuando se acercaban al momento. Le pidieron a los demás. Siempre vas a recurrir a otro porque no tienes. Y esa es la alerta. Fíjate cuánto aceite tienes en tu corazón. Cuánto de verdad, aceite bueno, no de mala calidad, tienes en tu corazón. También, dado que Dios es realmente, y gracias a Dios que sea así, tiene una relación personal y exclusiva y única con cada uno, porque nosotros, cada uno de nosotros es diferente, Él también... La obediencia que Él busca de nosotros también es personal y única. ¿Cómo eso? La obediencia es personal y única. O sea que Roberto tiene una obediencia a Dios, tú tienes otra obediencia a Dios. ¿Cómo es el asunto? Dios tiene categorías. Dios tiene diferentes niveles de obediencia, entonces, para sus hijos. O entonces Dios tiene un tipo... de preferencia, o a lo mejor un trato discriminatorio con uno o con el otro. ¿A qué se refiere que es personal? ¿Qué quiere decir? Porque eso es imposible lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque Dios no hace excepción de personas. Porque todos estamos llamados a obedecer por igual a los deseos y mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que es personal y única? Que cada uno de nosotros... personal e individualmente es responsable de nuestra respuesta en obediencia a las demandas de Dios. Lo que Dios te pidió a ti no se lo va a pedir de la misma forma a este otro. Tú tienes que rendir cuentas por tu forma, lo que Dios te pidió a ti. A veces andamos tan perdidos que andamos buscando peticiones que le haya hecho Dios a otros. ¿o no? En otras palabras, al igual que lo referente con la relación con Dios, nadie puede obedecer por nosotros, ni yo puedo endosar mi responsabilidad de obedecer a Dios a otros. Aunque le echen siempre la culpa al pastor, perdóneme, pero ustedes tienen la culpa. Cada uno de nosotros tiene la culpa de lo que hace, cada uno toma su decisión. Soy yo el encargado de llenar mi lámpara con aceite y de edificar sobre la roca. No es el que está al lado, no es mi marido, no es mi hijo, no es la iglesia, no es el pastor. No, soy yo, Paulita. Eres tú con el Señor. No sacas nada de vivir a través de la fe del David. Aunque sea potente el David, tú tenés que ser potente. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta insensatez? Hace un calor aquí, pero ya es horroroso, horroroso. Ese ventilador deberían ponerlo aquí, hermano. O bajar las luces, pero no. ¿Cuál es el peligro de ser insensato, hermano? ¿Sabe, hermano? Hay cristianos que yo he denominado que son los parásitos espirituales. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y son súper camuflados. Son súper camuflados. Tienen ciertas características. Son los que acostumbran a vivir a través de la relación de otros cristianos, que otros cristianos tienen con Dios. Bueno, quiero decirle a esos parásitos que están siempre chupando sangre, que en el momento dado que se presente con el Señor, estarán desprovistos, por supuesto, de aceite. Porque Dios tratará con el aceite que tienes en tu propio corazón y no con el aceite de los demás. Y eso es lo más impactante, hermano, que Dios va a decir en un momento capaz, como dice en el versículo 12 de la parábola de las vírgenes, dice, de cierto os digo que no os conozco. Las vírgenes pidieron porque estaban urgidas. Y las sensatas les dijeron que no podían, evidentemente. Ese aceite estaba trabajado, ese aceite estaba trabajado. No podía ser entregado a otro. Tenía sello propio. Entonces fueron a comprar. Se demoraron y el Señor dijo, no los conozco. Ahora, muchos cristianos insensatos caerán en el autoengaño. Ese versículo que me encanta que dice, el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, de Gálatas. Es decir, profesarán verbalmente una cosa, esperando recibir la aprobación divina, y serán en su lugar censurados o quizás condenados, porque nunca obedecieron la voluntad de Dios. O sea, son como el cura Gatica, que predica y no practica. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Nótese lo que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. A veces estamos tan afanados en nuestra vida que hacemos tantas cosas que creemos que son de Dios, pero la verdad es que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de preguntar si Dios quiere que las hagamos. Y las consecuencias siempre quedan a la vista. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh Dios, yo no he hecho ni un milagro en mi vida. No he visto. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, qué terrible eso. Cuando estábamos en el retiro, tuvimos algunas instancias ahí con mujeres y muchas dijimos que lo que no queríamos en nuestra vida, lo peor que podía suceder es perder a Dios, perder la conexión con Dios. Pero hermano, quiero decirles que si Dios advierte esto en la palabra, y más en los tiempos, quiere decir que es posible perderlo. Ahora, ¿cuál es la bendición de la prudencia? Es que estaremos preparados para ese día. Yo me acuerdo que siempre antes se decía, pasaba alguien y decía, si Cristo viene hoy, ¿tú te vas con Él? Sí, todos decían. Sinceramente, por muchos años no pude decir que sí, porque no sabía.